¡Perelo, vámonos! Un día de esos que se cae el cielo al suelo, maldita historia sin final. Como un cubito en un desierto, con tan poca esperanza. Hoy soy un gordo sin sopate, un puntero encerrado en un convento. Y así me siento, remátame. Pero ahora vamos. Feliz.